Africa, poétique radiophonique. Yo cuando hablé con los físicos teóricos les dije, hombre, esto que dices tú que todo es energía es un poco abstracto para entender. Digo, porque yo toco muy bien mi cuerpo, toco la mesa. Y entonces él me dijo, curiosamente, dice, te voy a poner un ejemplo. Y te voy a poner un ejemplo que tú conoces, el cuerpo. Dice, tu cuerpo está hecho por órganos. Los órganos están hechos por tejidos. Los tejidos están hechos por células. Las células están hechas por moléculas. Las moléculas están hechas por átomos. Dice, y tú coges estos átomos y los pones en un acelerador de partículas, circulares, que aceleran de una manera extraordinaria las partículas subatómicas, próximas hasta la luz, chocan entre sí. Entonces llegamos a las partículas elementales, los quarks, por ejemplo. ¿Qué hay detrás de los quarks? Me dijo amigo mío. Fotón. ¿Qué es un fotón? Luz, energía. Tú eres energía. Todo es energía. Por lo tanto, no puede haber una incompatibilidad. El método científico está estudiando la energía en una situación de baja frecuencia, que se manifiesta como partícula, como materia. Y la física cuántica está estudiando la energía en un alto grado de vibración, entonces se comporta como onda electromagnética. Pero es lo mismo todo. Lo que dijo de Broglie son los dos extremos de una misma cosa, la energía. escuchas, Córsica, exploramos las costas del fenómeno acústico. No. time I'll outwit my past. I throw away the numbers, the keys, and all the cards. Maybe I can carve out a living in the cold, at the outskirts of some city. I'll extinguish all my recent pasts, become another man again, and have a quiet life. A quiet life for me. A quiet life. A quiet life. For me, a quiet life for someone, and a quiet life for me. I lost, I ran, I started once anew in north and gray. The order, as always, merciless. It wants to see me fail. So the hunter is now the hunted. Past voices call my name. I renounce my past to live again. Life. A quiet life for me. A quiet life for someone, and a quiet life for me. quiet life for me, a quiet life.